Elia, de aquí de Oaxaca, de Valles Centrales. La desigualdad yo creo que se debe a que unos acaparan toda, ¿no? Toda la riqueza. Y no le dejan nada a los pobres, es una explotación por el dinero tremenda la que hay aquí en México. Tejiendo voces por la casa común.